Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio Latué, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Bueno, buenas tardes a todos los que están escuchando otro programa de Caja de Pandora, programa número 45. Así que le damos aquí la bienvenida para esta tarde que de día sábado. Y nada, aquí vamos a empezar con este programa, saludar a las radios amigas y darle la bienvenida ahí a que se escuche con atención este programa, porque vamos a tener muchas cosas que informarle aquí, cosas que están pasando en la región. Y bueno, y darle la presentación, la bienvenida a todos. Hola a todos y a todas. Tal como decía mi compañera, le damos la bienvenida a este programa número 45 de Radio Latué, aquí en Caja de Pandora. Estamos ya retomando estas transmisiones porque hemos sido un poquito inconstantes, ¿lo dije bien? Pero estamos aquí dándole con todo el cariño para que salga pulento. Tenemos hartas informaciones que dar, así que los invitamos a que se sienten a tomar unos matecitos, invite a la tía, al tío, retransmita la radio a través de patagonialibre.org. Y también existen otras radios que amigas que nos están retransmitiendo en otras latitudes. Así que bacán saludar a todas ellas y aquí comienza Caja de Pandora. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen y el formato en que nos escuchen. Estamos una vez más por Caja de Pandora, entrando en estas sintonías, en este deambular que ya llevamos 45 capítulos. Y bueno, desde las tierras patagónicas, desde los bosques más perdidos, los saludamos y empezamos esta nueva transmisión. Felices nuevamente de estar con ustedes, y hartas noticias, harta información de lo que está pasando desde estos territorios. Y bueno, ya aparte esto, así que acérquense, tomen tecito, cervecita, lo que quiera y lo que pueda, y vamos dándole continuidad a este transitar por lo que está sucediendo aquí y en distintos territorios. Así que esto ya comienza, Caja de Pandora. Bueno, y como ya nos contaron nuestros amigos de la bienvenida y todo, lamentablemente, nuevamente, no son buenas noticias. El capitalismo no ha acabado. Pero para esta parrilla del día de hoy, tenemos en el bloque 1 la actividad aquí que hubo en Aysén, que hubo un encuentro huilliche dentro de la comunidad, y tenemos unas cuñas para compartir. Después, para el bloque 2, vamos a hablar sobre el TPP, la acción, sobre qué va a pasar, cómo está también lo que se puede hacer desde las riendas, desde aquí, trabajando con la gente acá en la zona también, porque aún no lo aprueba la Cámara de Senadores. Entonces, al final, igual aún se puede ir haciendo ruido desde ya para que no nos vacilen de nuevo. Y en el bloque 3 vamos a tener acá contaminación aquí en Puerto Cristal, gente enferma con silicosis, y vamos a explicar un poco ahí, y también un poco también la actividad minera que hay últimamente este tiempo, sobre cambios que han habido en la región y no se sabe mucho. Y al final vamos a tener ahí el popurrí de noticias. Bueno, y para partir, vamos a hablar un poco sobre el encuentro de que hubo en Aysén. Así es, el día sábado 18, desde Puerto Aysén convoca la Red Regional por una Patagonia sin más minera y la comunidad mapuche que se encuentra en esa zona con Mapuche Huilliche y Marcia Nahuelquín, quien es parte de esta comunidad, en donde hicieron una actividad en donde se basa principalmente en hacer una charla que tiene que ver con la ley Lapkenche y qué implica todo esto. Y también se invitó a unas compañeras que son parte de la red por una Patagonia sin más minera para poder hablar acerca del TPP-11 y todas las implicancias que tiene y cómo repercute también en las comunidades. Y además de eso, de actualizar un poco la situación minera que está pasando, porque podemos dejar de hablar un par de semanas de la actividad minera, pero esto sigue avanzando silenciosamente. Entonces, es importante estar todo el tiempo tratando de informarse, no solamente quedarse con la información como una sola vez, sino que investigar un poco más allá, porque siguen ocurriendo cosas, pues todo avanzan a grandes pasos y silenciosamente, que es lo más peligroso. Entonces, para empezar, tenemos un audio de una cuña que nos brinda Marcia Nahuelquín y también otra cuña que habla don Boris Walmen, quien es huerquén del Comité de Defensa del Mar de Mewin. Él viene a comentar la ley Lapkenche y ahí, bueno, él nos cuenta más o menos cómo nos fue con esto. También su nombre, su organización, ¿de qué lugar viene usted? Me llamo Boris Walmen Millenao, huerquén de comunidades en conflicto en Valdivia hacia el norte, en el límite de la novena con la región de los ríos, específicamente en Mewin. Vengo de allá. Y bueno, trabajando a nivel social, político, con temas grandes igual, temas de problemática que tenemos en todos lados, de megaproyectos, mega empresas que se han instalado, otras que se quieren instalar a esta altura de la vida. Y bueno, ahí estamos en lucha 23 años con un conflicto medioambiental y que hoy día hemos pasado muchas etapas de dificultades. Bueno, entendiendo que hay contexto, el contexto que viven ustedes allá y en diferentes regiones del país, usted a nivel nacional, ¿cómo ve el movimiento en sí, desde el pueblo mapuche en sí, considerando todas las etnias que hay diferentes en nuestro país? Respecto a eso, no sé si ve una unidad, hay una unificación de lucha, está fuerte, y entendiendo también los varios siglos de resistencia que hay del pueblo mapuche en general en Chile. Sí, yo más que el movimiento nacional mapuche o de pueblo originario, siempre he apostado más al fortalecimiento de organizaciones locales, territoriales, como lo hicimos nosotros en Mewin. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcia Nahuelquín Delgado, representante de la comunidad indígena Nahuelquín Delgado, una comunidad que vive en su mayoría en Isla Traiguén, y que hoy día nos encontramos, cierto, trabajando o conversando de asuntos que tienen referencia a pueblos originarios, como es la modificación, cierto, a la ley 19.253, que es la ley indígena. En la Ruca de Puerto Aysén, durante la mañana, sostuvimos una importante reunión con distintos dirigentes de las distintas asociaciones indígenas y comunidades indígenas, acompañado también por el movimiento No Más Mineras, donde abordamos estas temáticas que son de tanta importancia y que de alguna manera vienen a dificultar, ¿cierto?, lo que tiene que ver con derechos de los pueblos originarios. Se piensa en dentro del mes de junio iniciar lo que son una consulta indígena que tiene relación a lo que es tierra, territorio, conceptos que no están muy bien definidos, porque si vamos a la legislación, si hablamos de territorio, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, territorio es la integralidad de los elementos, ¿cierto?, con los que vivimos y con los que nos relacionamos a diario, o sea, es el universo en su conjunto. Bueno, ahí estaba don Boris y la señora Marcia, que nos cuenta más o menos, contextualizan ciertas situaciones que se están dando en las comunidades. Y bueno, de los reportes que tuvimos de las compañeras de la red, dicen que fue una muy buena instancia para poder conocerse con otras organizaciones y comunidades que están en constante resistencia, pues ya sabido que el pueblo mapuche y también la persecución, digo, del Estado en contra de los mapuche, con leyes y con cárcel y con muertes. Interesante con lo que la señora Marcia nos comunica en torno a lo que ellos entienden como territorio, a la territorialidad, que es un concepto que muchas veces dentro de los organismos del Estado o los sectores más institucionales no se logra comprender en su magnitud más amplia o su magnitud más holística, como lo ven ellos, las comunidades. El territorio no es solamente el lugar donde yo tengo mi casa, el territorio va más allá, va por el mar también, por ejemplo, que es la gran pelea que tienen y que alzan los yaganes en estos momentos contra las salmoneras, pues les dicen, ustedes no viven en el mar, entonces ¿por qué alegan? Porque es parte de su territorio también, pues parte de su ancestralidad, se habla de un maritorio también, haciendo referencia como concepto de territorio y de que el mar también es parte de esto. Y ahí se acuña el concepto de maritorio. Entonces, creo que es súper importante comprender eso en la medida en que logremos darle sentido a ese concepto en esa complejidad, vamos a poder realmente acercarnos alguna vez a entender o comprender o acercarnos a realmente a ver la visión que estos pueblos tienen. Por lo mismo, por ejemplo, se habla del TPP y las mujeres campesinas o mujeres indígenas pelean contra el TPP porque, no sé, porque la semilla, y les dicen, pero si eso no le incumbe, no tienen por qué, pero es parte de su ancestralidad también, por cuidar la semilla, cuidar no solamente lo tangible también. Nosotros somos muy racionales en el mundo occidental moderno y ellos van más allá, pues tienen otra complejidad, es mucho más, no es tan sustancial, va más allá de lo netamente visible, medible, sino que es mucho más cualitativo su forma de ver la realidad. Entonces, ese es algo que me llama la atención y que es muy bello de comprender, y en la medida en que lo vayamos entendiendo vamos a poder llegar a un entendimiento mucho más profundo de las comunidades y sus visiones, y es que un poco lo que ha chocado el Estado de Chile, y que con la ley Lafkenche también se trata de subsanar en cierta medida, pero no le da el ancho tampoco a la ley Lafkenche para poder darle la cobertura necesaria a los pueblos indígenas. Sin más allá, en la comunidad de Melinka se está tratando de pelear por un por una zona de uso exclusivo de los pueblos indígenas y ha sido negada ya en varias ocasiones, siendo y como que los argumentos van en esa línea también, como no reconocer el uso ancestral del mar y seguirlo llenando basura, que es lo que han hecho las salmoneras en todo este tiempo. Igual dentro de la estrategia del Estado, igual es como crear esas leyes como para que lo más importante que quiera generar realmente es el olvido, po. El olvido y la pérdida de la identidad dentro de lo que hay dentro de las culturas, porque además de todo eso también están las leyes que rigen el mar, que por ejemplo ancestralmente se movían en canoas súper pequeñas y viajaban con un fuego adentro durante 1000 años o tal vez mucho más, y ahora si no tiene patrón, si no tiene esto y todas las leyes que rigen en el mar, que ya nadie puede llegar y meterse, no puede llegar y bucear en cualquier lado, no puede tampoco navegar. Entonces también son como identidades que viven del mar, que se relacionan del mar desde otra forma, y dentro más leyes hayan, va a ser una pérdida con el tiempo de la identidad, pues. Entonces como tratar siempre de recuperarlo, y esa es como la estrategia un poco también del Estado de, y también lo que rige ahí ahora la ley Lamkenche. Bueno, para este mensaje igual es como más, siempre estamos como destacando que después de tanta catástrofe y tanta noticia mala o penca, hay gente que se levanta, pues hay comunidades que se organizan y le dan cara, y en este caso también pasa eso. Así que hay que darle más aguante nomás a todas estas luchas y apañar, po. ¿Nos vamos a un temita? ¿A cuál tema nos vamos? Ya, un tema que tiene que ver también con las salmoneras, para que le ponga oído, y a la vuelta le digo el nombre para que la busque por las redes. Del viento, el nombre Calderón, Chihuahua, Balfour y Sarmiento. Mucho más que luchan en el movimiento. No dejaremos de pelear aunque ruegue nuestro silencio. Mueve el mensaje a través del viento, el nombre Calderón, Chihuahua, Balfour y Sarmiento. Mucho más que luchan en el movimiento. No dejaremos de pelear aunque ruegue nuestro silencio. El mar es de nuestros ancestros, tierra de grandes guerreros, manos manchadas por todo el esfuerzo. Comunidad en desacuerdo por su corrupto monopolio, destruyendo pueblos. Aquí no esperen que los atendamos bien. La lucha comenzó y no nos van a hacer cajear. Su dinero sucio no nos hará perder la fe. No les creemos sus cuentos de un salmón sin SRS. Siempre es pan para hoy y hambre para mañana. Ya se ha visto en Chiloé un futuro sin pesca, arrebatando todo a su paso. Familias sin sustento, sin dinero y sin trabajo. Mapuches, Cahuéscar, Yaganes, comunidades en contra de una industria que destruye mares. Beneficios invisibles para estas sociedades que se rigen de la pesca y el turismo sustentable. Ya no respetan lo que la madre tierra nos da. El 2030, un futuro en el que nadie quiere estar. Devastado por la contaminación de las empresas, tendrá serias consecuencias si no despierta. Mueve el mensaje a través del viento, el nombre Calderón, Chihuahua, Balfour y Sarmiento. Mucho más que luchan en el movimiento, no dejaremos de pelear aunque ruegue nuestro silencio. Mueve el mensaje a través del viento, el nombre Calderón, Chihuahua, Balfour y Sarmiento. Mucho más que luchan en el movimiento, no dejaremos de pelear aunque ruegue nuestro silencio. Buff. Salmonera, llaga, y acá no queremos que seas una historia más donde la empresa nuevamente se pudo instalar y envenenó todo el mar hasta poderlo matar. Y es suficiente que hablen a nuestra espalda, que no contribuyan y destruyan todo por la plata, sin más cosas importantes que todas sus plantas, como ver una ballena vistiendo de verde alga. En este asesinato hay miles de millones y será el mismo número de disminuciones de infinitas especies y posibles extinciones. Serán lágrimas de dolor de antiguas generaciones que verán cómo a la mierda se irá toda la vida que hubo alguna vez en este hermoso lugar. Animales que se irán, algunos morirán por las ambiciones de los que quieren tener más. No sabemos cuánto esto tarde, pero estamos seguros de que hay sudor y sangre. Sabemos qué sucede allá afuera en la calle. Entérese antes de que sea demasiado tarde. Nunca nos preguntaron y solo nos callaron. Los de mayor peso con dinero se amansaron, pero ojalá el dinero se le escape de sus manos para que se den cuenta de lo que dañaron. Y así seguimos dando todo de nosotros, dejando los espejos de la mentira rotos. Que se respeten pueblos originarios, rostros de sabios sin miedo a empresarios sordos. Bueno, volvemos con... Ah, ¿cómo se llamaba el? Salmoneras o... Puff Salmoneras. Bueno, vamos a dejar ahí... Lo vamos a escribir dentro de la descripción del programa para que lo busquen porque está bastante bueno. Volviendo con el bloque 2, como le contaba la compañera en la presentación, no paran las acciones que van en contra de la aprobación del TPP-11. Acá en Coyhaique, diversas organizaciones se juntaron para poder emitir una carta hacia los senadores que representan a la región para que estos no aprueben este TPP, este tratado que ya venimos dando información continua y se sabe que es nefasto. Entonces, ayer, viernes 24 de mayo, se llevó a cabo una acción en contra de esto, en donde se fueron a las afueras de la oficina de Sandoval y de Jimena Órdenes para entregarle esta carta y para que la vean y la firmen, para que vean que efectivamente hay organizaciones que están en contra de esto. Fueron 40 organizaciones quienes firmaron en contra del TPP. Y estas son alrededor de toda la región. O sea, desde la punta a punta de la región hay organizaciones que están en contra de este tratado. No sé qué más puedes agregar. La entrega se hizo en las dos oficinas y bueno, hubo harta gente que asistió a la entrega de estas cartas para hacer mostrar la posición de las organizaciones y de la gente común y corriente en contra de este tratado. Y bueno, eso básicamente, no hubo problemas, los carabineros andaban medio pesados, pero después ya como nadie los pescó y cortamos calle igual nomás, no hicieron nada, así que eso, esta es una de las cuantas acciones que se están tomando en contra del TPP y bueno, esperemos que por todos lados atacar esto para que no pueda ser legislado o para que se legisle, pero en contra del TPP. Y no sé, creo que todo hay que atacar por todos los frentes. No es de mi mayor gusto tampoco que el tener que ir a decirle al senador Sandoval ahí que lo que tiene que hacer, pero bueno, es una de las herramientas que hay para poder frenar esto. Así que vamos a los audios y volvemos para seguir comentando esto. Vamos a escuchar primero la lectura de la carta que se les entregó a estos personajes, y luego ya las impresiones finales de la gente que estuvo en esta entrega, y volvemos para seguir en esta caja de Pandora número 45 por Radio La Tua. Ante la eventual ratificación en el Senado del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en el mes de junio de este año, el Senado tendrá la gran responsabilidad de decidir si se ratifica o no el Tratado Integral TPP-11. Ante esta situación, las organizaciones de la región de Aysén, aquí firmantes, dirigimos esta carta a los senadores David Sandoval Plaza y Jimena Órdenes Neira, a las autoridades y comunidad regional en general, con el objetivo de dar a conocer cómo, en caso de ser ratificado este tratado, afectaría nuestras formas de vida y de producción. En términos generales, denunciamos que no hubo estudios previos de evaluación de los impactos ambientales y sociales del TPP-11, no existió consulta indígena ni auditorías de los tratados anteriores. Por todo ello, es necesario que la discusión en el Parlamento se dé a fondo y el Congreso escuche a las organizaciones socioambientales. Este es un tratado que en realidad no se refiere al comercio, sino que establece garantías para los inversores, es decir, las corporaciones transnacionales que buscan asegurar y aumentar sus ya absolutas utilidades. Entre estas corporaciones están la industria farmacéutica, las corporaciones informáticas de energía, las mineras, forestales, agroindustrias y muchas otras que pretenden obtener por esta vía lo que no logran a través del Congreso ni en tribunales. Además de las nefastas medidas antes señaladas que afectarán a toda la población, como ciudadana y ciudadano de la región de Aysén, nos preocupan algunos asuntos específicos del tratado, los cuales representan una amenaza directa a nuestras formas de vida. 1. El TPP-11 expande y refuerza la privatización de las semillas y criminaliza su uso tradicional. 2. El TPP-11 impide el desarrollo local por medio de la agricultura tradicional. 3. El TPP-11 afecta nuestra soberanía alimentaria. 4. El TPP-11 dificulta el ingreso de medicamentos genéricos. 5. Internet también privatizado. 6. El candado a los cambios. Este tratado sería un candado para las luchas sociales orientadas a generar cambios de fondo que podrán ser considerados obstáculos al comercio por el tratado. Chile nunca ha sido demandado por este tipo de tribunales internacionales precisamente porque no ha hecho estos cambios. Por ejemplo, una nueva constitución que permita recuperar los derechos arrebatados en materia de previsión social y el derecho humano al agua tendría nuevas trabas al afectar las ganancias de los inversores en esos negocios. Existe un mecanismo del tratado sobre resolución de controversias a través del cual se demanda al país cuando los inversores estiman que no están garantizadas sus expectativas razonables de ganancia. Los paneles arbitrales internacionales establecidos en el tratado no cumplen ninguna de las normas del debido proceso y funcionan fuera del país, con costos millonarios. El Estado no puede demandar a la empresa, pues solo funciona en un solo sentido y en la mayoría de los casos los Estados pierden las demandas. Las disposiciones del tratado dan garantía a los de siempre, las transnacionales de las industrias extractivistas de la minería, energía y agroindustria, que han agotado los recursos naturales y son los responsables de la existencia de comunidades sin agua y zonas de sacrificio. Conclusiones. Con todo lo anterior, concluimos que la ratificación del TPP-11 dañaría irremediablemente a la agricultura familiar campesina al impedir llevar a cabo las prácticas tradicionales. Además, afectaría a quienes se esfuerzan por entregar a la población productos locales y libres de agrotóxicos. A jóvenes y futuras generaciones le hará casi imposible su permanencia en el campo, debido al alto costo que significaría mantener una agricultura a gran escala. Con este tratado se busca, por lo tanto, realizar una agricultura prácticamente sin agricultores, con altos usos de insumos químicos, con todos los daños que estos productos generan a la salud humana y al medio ambiente. Además, tendría implicancias globales para Chile y que apuntan a profundizar a la desregulación de manera estructural, por lo que solicitamos sea debatido por el Senado de la República con la mayor transparencia y participación ciudadana. Exigimos que se dé garantías para abordar el TPP-11 en sus comisiones y en que sus sesiones sean escuchadas previamente todos los sectores del país. Hay muchas otras razones, pero esto es suficiente para exigir a usted su voto en contra de la ratificación de este nefasto tratado internacional. Los parlamentarios fueron elegidos para representar a los ciudadanos. Muchos de nosotros y nosotras somos sus electos y tenemos sobradas razones para rechazar este acuerdo, porque a pesar del secretismo y la nula transparencia, estamos informados. A esta carta adhieren y firman Red Regional No Más Mineras de la Patagonia, Red Docente Siglo XXI, Trinchera Utopía, Biblioteca Comunitaria de Coyhaique, Frente de Artistas Itinerantes del Sur, Agrupación Social, Cultural y Deportiva Nómade Austral de Puerto Aysén, Agrupación Cultural Piqueteros de Puerto Aysén, Agrupación Social de Turismo de Puerto Cisne, perdón, Agrupación Social de Turismo Náutico y Conservación de Cetáceos de Puerto Cisne, Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén Codesa, Arte y Mate de Puerto Cisne, Radio La Tue, Escuela de Guías de la Patagonia, Agrupación Cultural Ecológica Social Soneca de Puerto Río Tranquilo, Defensores de los Ríos de Puerto Aysén, ahí sigue Tunera. Comisión Justicia y Paz, Espacio Creativo y Cultural Casa Quinta de Coyhaique, Colectivo de Mujeres Desnudando, Colectivo Bienestemos de Coyhaique, Agrupación Mañíos y Baguales de Villa Manihuales, Agrupación Cultural y Ambiental Río Pascua de Villa O'Higgins, Cámara de Turismo de Coyhaique, Compañía La Teta Teatro, Agrupación Turismo Sustentable de Cochrane, Agrupación Cultural Malotuno Ortiga de Coyhaique, Compañía de Teatro Clown Remillete de Coyhaique, Colectivo Patagonia Rebelde Valdivia, Agrupación Cultural y Social Reime Nehuen Batucada de Coyhaique, Agrupación Social y Ambientalista Aysén Reserva de Vida, Asociación Nehuen Tuain Lago Verde, Club Atlético Puerto Aysén Patagonia Puerto Aysén, Consejo de la Cultura de Puyuhuapi, Puyuhuapi, Agrupación Ceramistas de la Patagonia, Chile Chico, Agrupación Social y Cultural de Tortel, Caleta Tortel, Agrupación Literaria Narradores del Fin del Mundo, Puerto Aysén, Galpón Michay Cultural Coyhaique, Centro de Extensión de la Cultura Puerto Chacabuco, ANEP Región de Aysén, FEMPRUS Aysén, Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Capítulo Patagonia de Coyhaique, Asociación de Profesionales de Turismo de la Patagonia Chilena, APROT, Organización Sociocultural Antuculef de Chile Chico. Y además le vamos a dejar entrega ahí al senador Sandoval. Hay que dejar igual entrega al senador también una cartilla respecto de la minería, porque hemos visto también cómo el senador Sandoval ha hecho un lobby directo con las empresas que vienen a invadir el territorio, a contaminar el agua y a prometer un falso progreso, así que invitamos también al senador a que se informe un poco. Parece que los habitantes ya nos empezamos a informar y nos estamos dando cuenta que las leyes están de nuevamente siendo beneficiadas para las grandes empresas y no para la gente que habita acá, la que vive y la que consume el agua. Así que igual lo vamos a emplazar al senador por eso. ¡Bravo! A todas las organizaciones que apoyaron, nos hemos dado cuenta hoy día que la unión hace la fuerza, el mal dicho pronunciado, pero que a veces no se cumple. También es llamar e incitar a las autoridades a que se pongan las pilas respecto de la invasión minera. Hoy día el TTP es la amenaza principal, pero también tenemos que entender que hay una trinchera política donde están las autoridades, senadores y diputados de esta región, y que pueden hacerle frente también a toda la amenaza minera y no ponerse del lado de las empresas. Porque la lucha principal tiene que ser la recuperación del agua y la defensa de la tierra, entendiendo todo lo que compone a la naturaleza. Entonces, invitarlos también a que se sumen a todas las luchas que se están dando a nivel nacional. No somos nosotros solamente los afectados, pero entendiendo también que somos parte del territorio y que desde casa empezamos primero la lucha para sacarla afuera, informarnos sobre los proyectos mineros que hay acá, sobre las leyes también, cómo la minería nos avasalla con las leyes que precisamente las autoridades que son electas definen y sin consultarle a ni un habitante del territorio. Así que nada más que agradecerle, invitarlo a que se sigan sumando a todas las actividades que podamos hacer en conjunto y a ponerle pila, porque la lucha, insisto, la principal y la importante de todas las madres es la defensa del agua y de la tierra. Thank you. Bueno, ahí estaban los audios de nuestros compañeros que están hoy día entregándole la carta ahí a los senadores. Y nada, pues felicitarlos, pues, así bacán el aguante, bacán que se unieron 40 organizaciones, tienen cualquier aguante y que exista eso, pues, porque estos hueones llegan, aprueban y cero consulta ciudadana, cero control. Y aparte que lo que se viene está brígido, así la gente que no se ha informado, así de verdad tiene que empezar a tomar un poco de conciencia de lo que está sucediendo. Así mucha gente lo ve como, ay no, es que van a privatizar el internet y no voy a ver la Pelispedia. Así, hermano, va a entrar un tribunal desde otro de Estados Unidos ahora para hacer, entre comillas, justicia, así, casos que ¿qué va a pasar, así, de verdad? El pueblo mapu está en guerra y hay muchas informaciones que por estar muy distanciados, cada uno en regiones distintas, como que no se informa, pero hay terrenos en resistencia, así, en guerra, así. Entonces eso es un juego muy importante sobre tener tribunales internacionales acá interviniendo. Igual todo lo que se viene en la semilla y todo está bien fuerte y hay que entrar a informar ya más, porque yo creo que el próximo mes ya entra esto a la última cámara para que se apruebe y que las regiones, que bacán que la región de Aysén se haya organizado. Punta Arenas yo sé que están lo mismo, allí para la región la décima, la novena están lo mismo, y esperar nada más de lo mismo de las otras y que no aprueben nomás el TPP, po. Y esperar que pase eso. Bueno, y si no, vamos a tener guerra nomás, po. Para la gente que no se ha informado y que no ha escuchado Caja de Pandora, porque aquí en el programa le hemos dado duro al TPP, estuvimos conversando con la FEMPRUS también hoy día y ellos nos hablaban de la gran pérdida de garantías y derechos que existiría hacia los trabajadores y trabajadoras de este país y de todos los países que firman el TPP-11, que es gravísimo. O sea, se entraría a que no pueden haber cambios, por ejemplo, el sueldo mínimo no se podría aumentar. Las empresas estarían facultadas para demandar al Estado en cualquier caso de que hayan nuevos cambios, y así un sinfín de detalles que van haciendo que cada vez más las organizaciones se debiliten, que los trabajadores pierdan los pocos derechos y garantías que por años han peleado, donde ha muerto gente por lograr esos derechos. Entonces es bien grave. Creemos que hay que hacer eco de eso. Estamos haciendo eco de una campaña que se está llevando a nivel nacional, pero esto rebasa la frontera del Estado y de las naciones. Esto es una cosa que se quiere dar ya a nivel global también, pues, y continental. TPP-11 no debe ser muy distinto a Plan IRSA. Entonces van de la mano, se van diluyendo cierta forma de organización que ha tenido para darle una organización mucho más orientada a lo económico, a garantizarle a las grandes empresas el poder ellos entrar y invertir en estos lugares sin mayor responsabilidad, sin mayor hacerse cargo de los efectos negativos. Entonces acá, donde está tan en estos momentos hablándose tanto de la minería y de los peligros, es casi inherente estar en contra del TPP. Por lo tanto, ahí estuvimos reporteando, estuvimos firmando también como radio, adhiriéndonos a esta carta y a esta campaña. Así que eso, invitar a la gente a que en sus territorios, en sus distintos lugares, levanten información, estudien lo que es el TPP y le exijan a los diputados, senadores que no firmen este tratado y hacer presión entre todos. Para a mí lo que más terror me da es la agua de la semilla. O sea, Monsanto ahí va a ser rey y señor de todas las semillas, los pequeños campesinados, las mujeres que son guardadoras de semillas. Va a haber una policía que va a controlar eso. Entonces, ya hasta nuestra alimentación ya se está perdiendo, semillas ancestrales que por décadas y generación tras generación se ha mantenido en comunidades. Me acuerdo de las papas, por ejemplo, el maíz en Andinoamérica, cultivos tan importantes como la quinoa, como la kiwicha, están totalmente en peligro, así que ya una cosa tan vital como es la alimentación. Si queremos comer libre de agrotóxicos, si queremos comer libre de pesticidas, es momento de que nos movamos. Así que eso, estuvo muy buena la actividad de la mañana. Exacto. Yo igual me conmueve igual la cantidad de organizaciones que se adhirieron a esta carta. Contextualizar también de que acá en la región, si bien siempre estamos o hay gente que está en lucha constante, ¿cierto? Pero es difícil que las organizaciones así ya más grandes se adhieran a una causa tan justa como la que se está peleando ahora. Yo escuchaba ahí a la compañera que hay organizaciones de todo índole. Está desde las culturales, desde Puyuhuapis que nombraban, así como el Consejo de la Cultura, que también es una institución del Estado, ¿cierto? Bueno, pero en el fondo también hay organizaciones, ponte tú, está la FEMPRUS, que es la Federación de los Trabajadores del Área de la Salud, si no me equivoco. Entonces, también tiene profesionales del área de la salud. Entonces, también hay que destacarlo que es importante, porque es algo que va a repercutir en la vida como general tanto de los humanos como los no humanos. Las plantas, los animales, va a estar todo. Entonces, no, yo de verdad que creo que es destacable la labor que hicieron estas personas de juntar organizaciones y emitir esta carta. Que pueden decir, ay, abro una carta, ¿qué va a hacer? No importa, la idea es que por lo menos las organizaciones se van a ir educando y se va levantando mucho más fuerza para otras luchas, porque ahí para que se den cuenta estos giles que no somos, que somos una piedra en su zapato. Eso es lo que se quiere conseguir. Y eso también de la carta igual es la validez de la unión, de que mucha gente no está de acuerdo, y si que los senadores de la región llegasen a aprobar esto, hay que hacerle la pelea. Y ya no es una aprobación no validada de 5 personas, no, pues son 40 organizaciones y que se van a seguir sumando más, y que eso ya es una fuerza de que podemos sacarlos como senadores también, pues sí, como entraron se pueden sacar, y también darle la pelea de que del descontento de esto, pues así que no es un buen pie así como para partir también la unión de nuevo, y que también pues proteger lo que aún queda de nativo acá, así, y lo que está quedando en las regiones, mantenerlo vivo, porque no sé, la humanidad en algún momento va a colapsar si ya está lleno los mares de basura de la salmonera, está una isla de basura acá al frente, así como lo cada vez menos nativo, caleta de incendio, hace súper poco la zona, igual fue afectada por 50.000 hectáreas de puro incendio entre Tranquilo y Cochrane, así. Ahora el Chelenco casi va atacado por todos lados por la minería, así. Entonces, igual es un peso y una unión que nada, hay que temer nomás, que ellos tienen que temer. Y aprovechar de funar también a Carlisto y a la Leuquén, que fueron los que en la primera instancia dieran su aprobación, pues su voto a favor del TPP, entonces tenerlos identificados que ellos votaron a favor, pues. Y eso es lo que tenemos por contarles por el bloque TPP. Aquí la compañera algo a agregar. Nada, solamente acotar de que se den cuenta que son un par de basuras que no creo que se hayan leído ni siquiera la mitad de los puntos del tratado, así que cosa de ver a la Leuquén también, porque ¿para qué? Pues tiene un historial de su idiotez, así que no me quiero enojar más. ¡Ah! ¿Nos vamos a un tema o no? ¿Sí? Nos vamos a ir a un tema que se llama Holy Locust, ¿no? Holy Locust. Así se llama el grupo, Holy Locust, para que lo disfrute. Thank you. Bueno, llegamos a nuestro tercer bloque de Caja de Pandora. Son hartas las informaciones que se han ido reuniendo, ¿cierto? En una semana han pasado varias cosas. Así que esto no para la contrainformación. Para continuar, esta de tercer bloque. Salió recientemente una nota en el diario Divisadero acerca de la contaminación en Puerto Cristal. Hace un par de años atrás hubo un equipo que fue a hacer una investigación a este lugar, que debo mencionar es un lugar minero, ¿cierto? Y fueron a hacer muestreos de las personas que hay ahí y de trabajadores para saber cuál es el nivel de contaminación que existe en ese lugar. Así que eso, que hay silicosis, se encontró que hay silicosis en el cuerpo de las personas, y aquí nos van a contar de qué se trata. Bueno, para contextualizar un poco, la minería que vamos a estar hablando se encuentra aquí entre Puerto Sánchez y Puerto Cristal, que va un poco más allá de Villa Castillo, 100 kilómetros más al sur, hacia la izquierda, así va de norte a sur. Y la minería es la mina escondida que está cerca de Puerto Guadal. La cosa es que en el 2016 el antropólogo Mauricio Miranda, lo que hizo él fue una evaluación para la Secretaría Regional del Ministerio de Salud para la identificación de ex trabajadores que tuvieran expuesto al polvo en fracción respirable con el contenido de sílice en las extracciones de la minería ubicada en Puerto Cristal. La cosa es el testimonio de 62 ex trabajadores. Dentro de eso, entre 50 y 90 años, un 89,9% tenía enfermedades, donde el 40% se desempeñó en la década del 70. Bueno, la cosa es que después de un estudio, ahora realizado para este año, ahora el informe consigna que todos tienen silicosis. La silicosis es una enfermedad de los pulmones, causada por respirar polvo que contiene partículas muy pequeñas de sílice de cristalina. Las patologías que pueden producir son en el tejido del pulmón, que se daña de alguna forma conocida o desconocida. Las paredes de los pulmones se inflaman y empiezan a aparecer cicatrices. Y tejido que se encuentra dentro de los pulmones, entre los alveolos, que es como por dentro de los pulmones. La cosa es que forma pequeñas pelotitas de cuarzo con el tiempo. La fibrosa... Bueno, lo del progreso en Puerto Cristal, más de la mitad de los encuestados informa que nunca ha tenido un control médico hasta ahora. En un total han tenido, de los 7, 4 han tenido silicosis. Existe una mayor frecuencia de ex trabajadores mineros en la empresa, no le informaron sobre los riesgos de accidentarse o de enfermarse, el cual indica que históricamente los mineros poseían una mala condición en torno al contexto de la salud y relación de su trabajo. Bueno, Puerto Sánchez, la mina Chivas, que también está ahí extrayendo cobre y calcopirita, comenzó a principios de los años 50, llegando a albergar medio millar de trabajadores en sus campamentos. Luego de pasar a Corfo, fue adquirido en los 90 la familia Walker es uno de los dueños de estas empresas. En Puerto Guadal funcionó también desde los años 50. En Puerto Cristal operó la mina Silva de zinc y plomo. Bueno, ahora en conclusión de este informe, que no es que la nota es muy larga para leerla, pero está ahí en el Divisadero, en la noticia por internet, y informa ahora de que todos los habitantes que están, o sea, casi el 60% de los trabajadores de mineros de Puerto Guadal están enfermos ahora de silicosis, y el último informe que se está entregando sobre lo que pasa con estas mineras en estos lugares, pues que al final termina contaminando el agua, termina contaminando el aire. Y si usted piensa que la minería es una pega muy rentable, bueno, piense en su futuro, porque pueden tener plata para hoy y mañana silicosis. Y que tome conciencia de eso, y que ahora son pobladores que no saben nada, que llegan, les ofrecen una pega, ven buenas lucas y no se saben en la que se están metiendo. Y después de los 50, ahora es lo que le está pasando ahora a estos pobladores, que están todos enfermos y pa' la cagapo. Interesante de este trabajo que se realizó es que también este estudio consideró o se dio cuenta que había gente que no estaba directamente involucrada en la faena minera y aún así contrajo silicosis, como por ejemplo las mujeres que lavaban los overoles de los mineros. Entonces podemos observar que la minería como una actividad extractiva no solo afecta directamente a los trabajadores que están en faena, sino que afecta más allá todo su núcleo, afecta a la gente que está circundante a las faenas, a la gente que está en las comunidades, que ni siquiera quizás tuvo una directa incidencia en las faenas, pero aún así se ve afectada. Pensemos en gente que mujeres que estaban embarazadas en esa época también. Si aspiraron polvo de sílice, este polvo también se transfiere a su hijo. O sea, las generaciones posteriores se siguen enfermando. No es una actividad que se para hoy día y los efectos se paran hoy día. Tenemos pasivos ambientales resultantes de la actividad en Puerto Cristal y que siguen teniendo efectos hoy en día, después de 20, 30 años de que la mina está cerrada, siguen teniendo efectos sobre la salud, y esos efectos las empresas no se hacen cargo. La empresa que hacía funcionar Puerto Cristal hace tiempo que se fue, está todo desmantelado, pero los efectos siguen estando y afectando a las comunidades. Entonces por ahí va también la lectura de lo que se investigó en este informe. Algo que olvidé también mencionar del informe, o sea, aquí, que por ejemplo un total del 13,3% ha sido diagnosticado con una enfermedad profesional, que dentro de los 7 correspondían a silicosis. En ese sentido, el informe apunta que existe una mayor frecuencia de ex trabajadores mineros que la empresa no le informa sobre los riesgos para enfermarse. Y aparte de la silicosis, un 36% ha presentado problemas con dificultad para respirar, cansancio, dolor pulmonar, silbido en el pecho, tos seca y tos con flema. También como que el diagnóstico que le hacen aquí las empresas, los trabajadores, también ninguno es sometido como por ejemplo a un rayos X dentro de los pulmones, como que le hacen una inspección así muy general, pero no van en la profundidad de todo lo que afecta todos estos polvos y además lo que es el ambiente alrededor, porque dentro del Chelenco igual hay vida, dentro de lo que está alrededor de General Carrera igual hay otras aves, otros peces, otros... Hay seres que están también absorbiendo todo esto, partículas en suspensión por la extracción de estos minerales. Así es como un sistema finalmente. No me acuerdo dónde escuchaba el otro día que en el fondo si hay un químico en el ambiente, el humano directamente lo va a absorber, ¿cierto? Pero la tierra igual se va a contaminar. En la tierra la gente planta su hortaliza, generalmente en el campo se trabaja la tierra, entonces eso va a dar a la alimentación de los animales, de las personas, o los animales van a comer de esta tierra, van a tomar de esta agua contaminada. La gente acá come carne, entonces todo esto es un sistema de contaminación que finalmente no para, pues, o sea, es como circular en el fondo. Y como decía aquí el compañero, no es algo que se vaya a parar ahora. Si es que no se podía hacer para la mina, 10 años más se va a parar la contaminación, ¿no? Pues esto va a ser por muchos años más y quién sabe si realmente esta contaminación se va a ir. Yo creo que la tierra finalmente en ese lugar va a morir completamente, ¿no? Así que eso, no sé si alguien más quiere agregar algo. Nos vamos a un corte. Esta noticia está en el diario Divisadero, para quienes quieran ponerle más ojo o informarse más, ahí está. De seguro en esa nota que la sacó el Pato Segura, tiene fuentes en donde también pueden ir buscando mayor información, porque es súper importante ver desde el área de la salud cómo afecta en el organismo de las personas, porque es otra área que, si bien siempre nos vamos como en el área ambiental, de que los pajaritos, los animalitos y todo eso, y está bien, pero también creo que es mucho más impactante mostrarle a la gente cómo es que afecta esta industria en el cuerpo de las personas, pues. Además de todo el tema del trabajo y todo que se da vuelta en torno a esto. Eso, se me había ido la idea, otra idea, pero si es que la agarro, la repito en el cuarto programa, en el cuarto bloque. Nos vamos a un tema musical y luego volvemos al cuarto bloque y nuestro popurrí de noticias. Thank you. Volvemos a nuestro cuarto y último bloque de Caja de Pandora. Ha sido un bloque noticiero bastante lleno de noticias actuales. Les quería contar que prontamente se viene acá en la Patagonia. Nos viene a visitar el rapero hijopero, no sé cómo será, el amigo musical del One Mapu, Chicha con Harina. Viene a brindarnos ahí una sesión de música el 1 de junio, que se va a hacer una tocata en la sede vecinal de la Junta de Vecinos de la Víctor Domingo Silva. Bueno, ahí ya los que viven acá en Coyhaique, varios ya saben dónde queda, se hacen hartas actividades ahora en ese lugar. Va a estar La Mina Contamina, va a haber proyección de videos, va a haber cumbia, villera, rap, así que va a estar bien interesante. ¿Y qué más va a haber? Brebajes y comidas. La entrada va a estar a 3 lucas con derecho a un cover, así que está bastante barato, y baile toda la noche, así que para que se vaya ahí alistando para ir a mover el huesito de la taba. Y para otro lado, quiero contarles que en Somos Trapananda, un espacio aquí en Coyhaique, donde antes hacían yoga, ahora se abrió un talleres que lo hacen puras chicas en este lugar que es Somos Trapananda. Hay clases de yoga y danza. Yoga son de distintos tipos. Yo ahí como que no cacho mucho, pero los anoté aquí para quienes se quieran integrar, que hacen Hatha Yoga, Purna Yoga, Vinyasa, Kundalini, Integral y Prenatal. Por otra parte, están haciendo danza, danza tribal ATS, danza afro guinea, mandingue y afro de, o sea, y danza del vientre. Este lugar queda en Colón 573 y si quieren más información pueden ingresar a las páginas que hay de Somos Trapananda. Hay una página en Facebook y en Instagram para que vaya informándose y viendo los packs que hay, porque está bastante bueno. Hay paquetes de solo danza en donde, no sé, pues sale 25 mil pesos por 16 clases, pero combinado, pues. Tú puedes tomar afro y tomar danza tribal, por ejemplo. O si no, hacer un pase completo en donde puedas acceder a los distintos tipos de yoga, danza y todo lo que hay ahí. Así que igual la propuesta está bastante buena, los precios igual están ahí alcanzables para quien quiera. Acá no se dan ese tipo de instancias, así que bacán. Otro dato, y con esto ya suelto el micrófono, hay un taller de percusión africana, como ya hace unas semanas atrás publicamos el video de Aoni Kenkeni, para que lo aprovechen de ver porque está bastante buena. Sesión que se hizo en las sesiones audiovisuales de Radio La Tue. Uno de estos compañeros que toca en esta agrupación Aoni Kenkeni está brindando clases particulares. En realidad no son clases particulares, es un taller de percusión. Ya esto lo está haciendo desde el 24 de mayo. Y Fernando Oyarzo es quien imparte esta clase. Y es de 18 horas a 19:30 horas, los días viernes. Así que 8 mil pesos sale las 4 clases, bastante barato, 2 lucas cada clase. Así que bacán ahí para ir apoyando este tipo de instancia. Si no tienes tambor, no importa, porque allá te lo pueden prestar. Y esto se va a realizar en el teatro, en la Escuela de Teatro Austral, que queda ubicada en Simpson 749. Cualquier consulta, duda o lo que sea, pueden ingresar al Facebook de Aoni Kenkeni, que ahí hay más información. También ahora tienen un Instagram para que lo puedan visitar. Dentro del popurrí quería recomendarle dos documentales. Uno era un poco triste, eso, el documental El Botón de Nácar, para los que no sabía, y el otro era La Nostalgia de la Luz. La Nostalgia de la Luz, para que ahí, si no tiene nada que ver, tiene algo sobre las tribus que Kawesker, que estuvieron acá en la zona hace poquito nomás, hace 100 años. Estuvieron acá habitando la zona, y los mataron, los masacraron y los han tirado casi al olvido. Y dentro de la información queríamos dar una triste noticia, que aún no se sabe bien de quién fue realmente aquí la empresa asociada, pero se encontraron personas botando desechos de cemento en el río Claro, en el río que se junta ahora con el Simpson, que viene desde la Reserva Huemules, viene en cerca del kilómetro 2. Se encontró una empresa tirando desechos. Ahora se están haciendo las investigaciones de a quiénes son los culpables de esta desecha. Más encima que es un río donde la gente que vive ahí toma agua, y más encima, obvio que es ilegal y está dentro de la lista prohibido botar desechos. Acá tenemos un audio de un habitante de allá de la zona, y ahí se los vamos a dejar. Porque las personas empezaron a lavar su cemento y vació sin ningún escrúpulo su cemento en el río Claro, sin ningún permiso ni autorización. Bueno, ahí queda el testimonio de uno de los habitantes del río, de ahí de la zona del sector del Claro, y que bueno, ahora los vecinos de dicho sector con los vecinos de Panguilemu se están juntando, van a hacer las demandas correspondientes a los que son, y más encima como que también dentro del video acá nos cuentan que cuando el poblador que estaba ahí los encara, la gente que estaba botando los desechos, ellos atacan al compañero que estaba ahí reportando, entonces lo atacan con piedra. Ahora tiene todo un problema judicial porque la misma dicha empresa los demanda a ellos porque no los dejan trabajar, y siendo que trabajo es ir a botar los desechos al río, así, o sea, el que es el trabajador, así, por esta pega, ¿cómo va a ser tan imbécil de llegar y venderse así al sistema? Si existe trabajo, pero también existe la dignidad, y dentro de todo está ensuciando el agua de la gente que vive en ese sector, además de todos los animalitos, el martín pescador, todo lo que está también, que aún queda un poco de fauna, ya tal vez no tan nativa como los faisanes o las nutrias, pero ya es una especie que existe y que ahora va a tomar esa agua, y qué va a pasar, pues. ¿Y hace cuánto tiempo lo están haciendo? Así que ahora se viene todo ese problema y aguanta a los vecinos de allá del sector. Y nada, pues que todo el rato nos están cagando y la gente lo normaliza, y que si usted ve una industria, algo irregular, que la policía no va a hacer nada, absolutamente nada. Tiene que ir al tiro al sistema al Ministerio ahora de Salud, a salir a dejar constancia, a seguir peleando y nada, pues. Ahora en estos momentos hay un grave problema judicial y que de demanda y contrademanda, así que ahí aguante al reportero. Y ahí estamos, no sé si alguien más quiere agregar algo para finalizar este cuarto bloque en Caja Pandora. Sí, para ir cerrando ya, recordar que se cumplen 10 años de la muerte de Mauricio Morales. Mientras iba a dejar un artefacto explosivo a la Escuela de Gendarmería, siempre firme en su convencimiento de que había que atacar al sistema, a la sociedad carcelaria, en la cual hoy nos vemos insertos, considerando que todas las armas de lucha como válidas para lograr hacer caer los muros de esta sociedad. Y en este pensamiento y con esta convicción, él cae en lucha, cae mientras estaba haciendo una acción. Y bueno, siempre considerar o recordarlo, y siempre con la memoria activa, siempre con la memoria vigente de que debemos tratar de combatir y todas las formas de organización y de lucha son válidas. Eso es, así que vamos cerrando este capítulo 45 de Radio La Tue con Caja de Pandora, y eso, saludo a todos, recordar también a la Tamara Sol, que está en la cárcel en Valdivia. Recordar a los presos y todas las presas y presos que están en huelga también, que están luchando contra ese decreto nefasto que se quiere aprobar para hundirlos más en esta sociedad carcelaria, hundirlos más en que no puedan salir a la libertad. Y eso, recordar a Freddy Fuentevilla, a todos los presos del caso Security. Y bueno, eso, por mi parte me despido hasta la próxima semana y muchas gracias. Me sumo a las palabras de aquí del compañero, y nada, pues saludar a todos, o sea, despedirme de todos y todas, y ojalá que les haya gustado el programa. Cualquier duda, consulta, reclamo, sugerencia, tenemos un, un correo, que es radiolatoe@gmail.com. También ahí están las páginas de Radio La Toe a través de Facebook e Instagram, para que las redes se vayan ampliando y hacemos uso de esas plataformas virtuales para poder llegar a otras latitudes también, porque hay que aprovechar la cobertura de esas redes. Así que saludamos desde allá. No dejen de visitar patagonialibre.org, que estamos sonando ahí de manera permanente, no solamente con Caja de Pandora, sino que estamos retransmitiendo semanalmente a Palabras a Destiempo. Desde ahí hay un rinconcito que prontamente vamos a empezar a transmitir en vivo. Ahí el compañero vamos a hacer un conjuro para poder empezar a trabajar de la manito en este programa tan bonito que sale desde allá. Estamos retransmitiendo Aire Puro de los compañeros de la Radio Placeres, ¿cierto? ¿Qué otro programa? El día domingo va a salir otro capítulo de la sesión audiovisual de Radio La Tue, en donde va a estar Capitán Energía en el volante, un dúo de hermanos que tienen harto que entregar y hartas canciones ahí bacanes y nacientes. Así que, ¿qué otro programa se me escapa? La Latinoamérica Rompe el Cerco también, que está saliendo de manera permanente. Trenzando Libertades, nuestros compañeros y amigos de Puerto Cisne, quienes están transmitiendo cada 15 días, ¿cierto? Para reuniendo ahí toda la información. Y ahí traeremos más sorpresas. Pero por ahora agradecemos la sintonía y eso. Chao. Chao a todos. Gracias a las otras radios. Y nos vemos la próxima semana por Caja de Pandora en Radio La Tue, sonando por patagonialibre.org. Ahí atento a toda la info y infórmese más. Saludos. Que tenga una bonita semana. No te enojes, no te enojes, lápiz viejo, por escribir tantas penas. Hace ya como dos lunas que traigo abierto mi pecho. Quizás mañana le escriba, ay, al bello azul del cielo. Disculpa, disculpa, querido lápiz, si te obligo a la amargura. Hoy día no tengo ganas, o hace ya como dos lunas. Mañana tal vez le escriba a la vida y a su lucha. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Antes de dormir, yo antes de dormir abrazo el caos. Me libero en cuerpo y mente, me siento vivo al fin y al cabo, buscando el vuelo sangriento del poder y de sus amos. Mis acciones al dormir buscaré que al despertar romperé con la rutina. En la acción individual, si por la destrucción de esta y de cualquier sociedad. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate.